que tan solo estás. Cuando en las noches extrañas a sus papás. Corazoncito triste, pancita vacía, perdido en la calle, busca qué comer. Solo busca un hogar. Perdido en las calles, buscando a su mamá. El niño está llorando, solo busca un hogar. Un hogar. ¡Eh, levante! ¡Eh, levante! ¡David y Walter! ¡Levante la mano como levanto yo! Vacía, perdida.